tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Las 12 y 41 minutos, Guillermo García, muy buenos días. Iván Martín, muy buenos días. Esto es un remember, pero remember de los remembers. Acabas de hacer feliz. ¿A quién? ¿A tu madre? Sí. Cada semana hacemos. No, feliz. No, bueno, porque es nuestra mayor fan incondicional. No ha perdido ni un minuto de estos años, temporadas. No se ha perdido ni un minuto, ¿eh? Bueno, es muy, mira, bailable este tema. A las 9:30 de la mañana tiene la radio preparada ya en la cocina, ¿eh? Ella, ¿eh? Hoy. Y debe tener unas pilas de recambio, ¿no? No, se enchufa la red. Ah, sí, yo voy con pilas aún. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? En plena forma, Iván. ¿Qué has hecho el fin de semana? Caminar, caminar y caminar. ¿Y un poquito de salidas nocturnas? Bueno, vamos a ver. El sábado, comilona de un amigo, Tony, peluquero, 60 años. Arroz con bogavante fresco. Luego caminar. Y luego estuvimos. Tony Puig, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé nada. Es evidente que no pagaste, ¿no? El cumpleaños no. Vale, vale. Lo otro sí. La cena sí. Junto con Tony Puig, que somos unos caballeros, invitamos. Caballeros, tontos, dilo como quieras. No, caballeros, caballeros. Bueno, hoy que venimos de un fin de semana cargadito. Sí. La noticia de última hora es que todavía no ha echado el Barça a Valverde. ¿Todavía sigue Valverde? ¿Todavía sigue Valverde? Está por ahí. Pero bueno, esta semana amenaza tormento. ¿Tú no eres el presidente de Menorca de Valverde cagó dimisión, no, del hashtag? Desde hace 2 años que tiene mérito, hasta cuando ganamos el doblete. Joder. Pero bueno, bien, sí. Nada, Guillermo, todo tuyo. Hoy tenemos un invitado especial, lo hemos anunciado al principio del programa. Sí, señor. Si quieres hacer los honores. Muchas gracias. Vamos primero a presentar a los tertulianos habituales. Rafael Ayala, muy buenas tardes, gracias por venir. Muy buenos días, todavía no he comido, muy buenos días. Muy bien, pues buenos días para ti. Gracias igualmente, Guillermo. Señor Tony Puig, buenas tardes. Yo acabo de comer, ¿eso qué sería? Tú haz lo que quieras, Tony. Buenas tardes. Pau Puig, muy buenas. Muy buenas, me sumo a Rafa Ayala, todavía no he comido, buenos días. Perfecto, y tenemos de invitado a don Manuel Rojo, presidente del Sporting de Mahón. Manel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y gracias por venir, Manel. Gracias a vosotros. Muy bien. El sábado por la noche, este señor que estaba cenando conmigo, Tony Puig, me dice, por favor, déjame hacer la primera y única pregunta para Manel. Pau, Tony Puig. Esa es una pregunta muy fácil. ¿Tú sabes en qué jardín te han metido? Pues sí. Desarrolla. Pues bueno, mira, la verdad, lo he hecho con mucha ilusión. Sé dónde me meto, sin duda. Siempre puedes tener sorpresas, bueno. Pero mientras lo hagas con ganas, es básico. Y ya veremos, a tirar para adelante. Bueno, tiene buena actitud, ¿no? Hombre, yo creo que nunca sí, ¿no? Sabes dónde te metes en cualquier profesión, ¿eh? Uh-huh. Es un buen regate, ¿eh? En cualquier profesión. Sí. Nunca sabemos lo que te puede deparar. ¿Y cuál es el proyecto que se plantea para el Sporting de cara a esta temporada? Bueno, el proyecto es seguir creciendo como club, acercar más el club a los socios, sin duda, ¿no? Eso creo que es una cosa, bueno, una cosa básica. Y luego, bueno, ya veis, creo que deportivamente tuvimos un muy buen año. Seguir con la misma tesitura, digásemos, y intentar conseguir los mismos logros que el año pasado. Y mientras vayamos, se consigue lo mismo, pues creo que, sin duda, estará bien. Yo creo que deportivamente fue una muy buena temporada, en todas las categorías, ¿eh? Hablamos entonces de un proyecto continuista, más o menos, en la línea de lo que se ha estado haciendo. Deportivamente sí. Siempre se intentará mejorar, como en cualquier otra profesión. Y ahora vamos con nuestro castigador número uno, que es don Rafael Ayala, que tiene aquí una retaila de preguntas preparaditas. No, pero veo que mis compañeros se han adelantado a la jugada, o sea que me han simplificado el trabajo. Lo que no conocía el sinónimo de jardín por embolado, porque la verdad es que se ha metido en un embolado que no lo envidio, pero que sí le felicito por la valentía. Gracias. Por la valentía que ha tenido. Yo empezaría hablando de deportes, y como usted sabe, el rumor es la antesala de la noticia. Entonces, este fin de semana ha corrido por Mahón el rumor de que iban a cesar a Sergio Castilla como entrenador del Juvenil Nacional. Uh-huh. ¿Una dimisión o un cese? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Recordamos a los oyentes que van últimos con 0 puntos y perdiendo fuelle a todas. Al carrer. Bueno, no puedo decir en esos momentos muchas cosas. A ver, eso es un tema más de que hay que hablar con el director deportivo, que es el que lleva todo este tema, ¿no? Lo que tenga que ser, va a ser. No podemos ahora decir nada porque no hay nada, de hecho. Bueno, llevamos unos malos resultados. Pero bueno, sabemos que el primer año de estar en una liga nacional cuesta mucho. Y bueno, ya veremos. Bueno, la verdad es que si lo hubiera confirmado, hubiera dicho que le quedaban 3 telediarios, porque cuando un presidente confirma a un entrenador, le queda más bien poco. Usted coge una barca, un transatlántico, en el que los juveniles, como acabamos de comentar, van mal. Los de regional no han empezado bien. Las chicas han empezado con un traspiés. Usted se ha metido en una barca que tiene agujeros por los 4 costados. Bueno, ha empezado así, no sabemos cómo va a terminar, y es el principio. Ya veremos qué pasa de aquí a final de temporada, ¿no? Ahora hablar es por unos cuantos malos resultados, por una derrota el primer partido, la primera jornada del femenino, y más contra el equipo que era. Creo que no podemos hacer ahora ninguna valoración negativa en todo esto. De todas maneras, huelga decir que reiterar la valentía que tiene usted al coger este barco. No hay duda. Porque Tony. Estás remando a contracorriente, así que tiene mucho mérito. Quiero dejar claro que todos aquí le admiramos, ¿eh? Yo primero. Gracias. Yo quiero que Rafa meta caña en la entrevista. No, es que ahora viene. Es que, bueno, meter caña no es meter caña, porque lo que estamos haciendo es hablar, y hablar no es coger un cuchillo ni una pistola. Hemos cogido un arma que es la palabra, y con ella luchamos, no es así, Manel. Así es. Yo tengo que decirte que este fin de semana escuché decir que tú eras el presidente porque enseñabas la cara, pero que detrás quien manejaba la barca, el transatlántico, eran otras personas. Yo, la verdad es que también estoy cansado de oírlo, y hasta que si soy el presidente, de paja. Bueno, pues es una expresión que hasta me parece divertida. La verdad, me hace gracia porque me recuerda mucho a una serie. La que se avecina, me han besado. La que se avecina, sin duda. Y cómo es una serie con la que me divierto, pues me parece divertido. Bueno. Me parece divertido que puedan opinar esto. A mí, yo sé que no es así. Lo he hecho porque he querido hacerlo, por ilusión, porque detrás mío hay un gran equipo. ¿Qué va a pasar? Ya veremos qué pasa. Yo creo que el tiempo dará y quitará razones. Detrás de esas sencillas gafas de concha negra veo una persona también sencilla, pero se ha metido en un berenjenal, en un embolado, que va a tener que enseñar los dientes más de una vez. ¿Está usted preparado para el envite? Sin duda. Claro, es que cuando uno entra de presidente del Sporting de Mahón, a menos de un minuto ya tiene 20 enemigos. Sí, es verdad. No, ¿eh? Es curioso. Sí. Yo no sé a qué se debe, no sé si Rafa, que conoce más la idiosincrasia del club y de todo, no sé si es que porque es precisamente un histórico del fútbol, que también hay mucha gente que lo quiera coger. Es que no, pero no, en cualquier club, ¿eh? En cualquier club esto, y sea quien sea el presidente, no lo harás bien para todos. Ni para todos es imposible. Ni para todos. Sí, porque no somos billetes de 500 euros, no. Eso está claro. Lo que hay que hacer es seguir una línea, y el tiempo dará y quitará razones. Lo que pasa, ¿no?, es que usted se ha metido en un club en el que, si se me permite la expresión, está mal parido. Existe todavía gente de pro del menorquinismo, gente de pro del unionismo, que es lo mismo que decir antisportinguista. ¿Usted piensa luchar en este ámbito? Bueno, poco podría hacer, creo. Esto ya lleva así muchos años y es difícil cambiar esta dinámica, ¿no? Es complicado. A mí lo que me gustaría recordar es que el Sporting Mahonés ya no existe. Ya no existe el Sporting Mahonés. Sporting de Mahón. Hoy es el Sporting de Mahón. Es un equipo relativamente nuevo, uh-huh, y que tiene que dejar las reminiscencias de otros años. Ya no es que el Sporting de Mahón no tiene ni debe tener enemigos ni rivalidades, porque aún como estructura de club, el Sporting de Mahón es un recién nacido, como aquel que dice. Así que olvidémonos del Sporting Mahonés, de viejas rencillas, y empecemos un proyecto de nuevo, creo yo. Le doy toda la razón. A mí me gustaría romper una lanza en favor del señor Rojo, porque realmente está cogiendo un equipo o un barco que se está hablando de que tiene muchos agujeros, pero recordemos que fue el primer equipo el que quedó campeón de liga este año. O sea, que las chicas llevan una trayectoria que es digna de mencionar, con lo cual, y un juvenil que ha logrado llegar a la Liga Nacional. Hay que adaptarse a las categorías. Yo siempre he dicho que el trabajo debe de notarse jornada a jornada. Entonces, pienso que seríamos un poco injustos si ya empezamos hablando de agujeros en un barco sin... No, lo que pasa es que tú estás analizando el pasado reciente y nosotros lo que estamos poniendo encima de la mesa es la actualidad, y la actualidad es la que manda. Es un juvenil roto, está en precoma, por llamarlo de alguna manera. Ha empezado mal, porque no, con una derrota en casa es empezar mal las chicas, y el equipo de regional pues va a tercero, si no voy equivocado. Entonces sí que es verdad que quedó campeón el año pasado, sí que es verdad que las chicas estuvieron en segunda división, etcétera, etcétera, etcétera, pero todo eso es pasado y tenemos que mirar y analizar el presente. Bueno, pero como al presidente habrá que darle un poco de crédito, ¿no? Bueno, un ratito, unas jornadas. De hecho, me voy a adelantar a una de las preguntas que tenemos. ¿Le suena de algo el 4 de enero de 2019? ¿Perdón? El 4 de enero de 2019. ¿Sí me suena de algo? Sí, sinceramente. Pues esa fecha usted cumplirá 100 días en el mando del presidente del Sporting Mahonés. Me gustaría que atáramos un compromiso para en esa fecha usted acuda a los estudios de Onda Cero, al programa El Penalti, para analizar su gestión en estos 100 días. ¿Podría ser el 7 de enero, lunes? A don Manuel tiene que preguntárselo, no sé si don Guillermo. Es que el 4 es viernes y no tenemos penalti, Rafa. Pero el 7 de enero, Rafa, te leerá la cartilla. Oye, Manuel, 100 días después. ¿Cuánto cuesta una cuota de socio del Sporting? Depende de... Una estándar, vamos. 60 euros. ¿Solo? Sí. ¿Todo el año? Sí. Vamos, está tirado. No hay excusa. Monetaria, económicamente no hay excusa para no ser socio. El Mercadal son 100 largos. Uh-huh. Bueno, el Mercadal está en tercera. Sí, bueno. Pero a ver. Ya, de momento. Puch. hay clubes también en regional que también cobran mucho más de abono, pero bueno. Manel, sí. Esta es mi pregunta. Con el equipo femenino, ¿qué es lo que pasa? Que en dos años habéis perdido bastantes jugadoras. Mari, Laura, Martí, Paqui Ayés, Eli, África. Laura Garrido, Marta Gaya, África, Lorena Ayés. No creo que pase nada en especial. Hace dos años, no, de hecho yo desde que estoy aquí no he estado metido en el tema deportivo y no podría decir muy bien, pero que yo sepa no ha pasado nada en especial. Alguna ha sido por trabajo, uh-huh, y alguna otra porque ha preferido irse. Uh-huh. Bueno, mis compañeros me han asustado un poco si estoy llevando la entrevista un poco al lado negativo, pero creo que tengo que comentarte, por ejemplarizar, el Sporting es un enfermo que entra, por ejemplarizar, repito, un enfermo que entra en el quirófano y usted es el cirujano. ¿Por dónde empieza a operar? Bueno... No creo que sea... Estamos aplaudiendo aquí, si no sé. No creo que estemos tan mal. si hablamos deportivamente, no lo veo así después de la temporada que hicimos el año pasado, sinceramente. Has tenido un momento Laporta, no estamos sí, tan sí. mal. Sí, sí, lo he pensado. Momento Laporta, será, sí. Será porque soy del Barcelona. Oye, pues ya... ¿Te acabas de hacer de amigo de Iván? Sí, no, sí. La pregunta, bueno, me la has puesto en bandeja. ¿Bartomeu sí o Bartomeu no? No sé. No. Tienes que decir, me debo al Sporting de Mahón. Tienes que decir, me debo a mi club. Me debo a mi club. La verdad, es el que hay ahora y... Yo lo he intentado, Rafa. No sé. Lo he intentado, pero muy no. bien hecho, Iván. Sigue, Rafa, sigue. Me gustaría saber, Manel, sí. ¿En qué situación económica se encuentra el club y qué le dice el nombre de Segarra? No. La verdad, no voy a entrar a hablar de expresidentes, de tema de un señor que ya no está en el club. Podría, pero no quiero hacerlo. ¿Y en cuanto a la situación económica que hablaba Rafa? La situación económica, pues bueno, acabo, creo que entre el viernes. llevo unos días y bueno, habrá que mirarlo, pero... ¿Qué es la puerta que decía, o quién era, o Rosé, que decía, no estamos tan mal? La puerta. Pues me sumo a esto. Al loro no estamos tan mal, pues me sumo a esto. Yo me gustaría formularle otra pregunta. Le vemos detrás de la barra del bar. Sí. No sé si pronto deberemos vender entradas, pintando el campo, etcétera, etcétera. Eso es sería un mal síntoma, porque un presidente tiene que saber delegar. Sí. Y verlo por todos lados es como si diciendo, yo soy el que lo hago mejor y no quiero que nadie me toque el terreno. Yo creo que cualquier cosa que sea ayudar al club, sea detrás de la barra del bar, vendiendo entradas, cortando el césped no, porque lo cortaría muy mal, y pintar aún menos, porque en casa ya no pinto nada, menos lo voy a hacer en el club, porque no es lo mío pintar, pero en todo lo que pueda ayudar, sin duda, que si tenemos un equipo de infraestructuras buenísimo, pero bueno, a veces se necesita algo más, porque todos tenemos nuestro trabajo y a veces nos puede faltar alguien, ¿no? Y si hace falta, pues se hace. ¿De qué trabaja usted, Manuel? Pues bueno, sí, yo tengo una empresa de distribución de café en grano, cápsulas para empresas, oficinas particulares. Hasta hay una tarjetita para dejárselo al señor. Lo tendré en cuenta. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Qué café es? Café Árabe. Vale. Ah, lo he probado, está bueno. O apuntaré en Rafa. ¿Ya se lo he visto bueno tú? Lo he visto bueno. Vale. Sí, las próximas cajas. Gracias. Que lleguen aquí ya sabemos de qué dirección. De aquí, depende de cómo ha ido la gestión, en los 100 primeros días hasta una cafetera puedes traer. Depende cómo quieras que vaya la entrevista después, ¿eh? Tú mismo, ¿eh? Estáis invitados a tomar un café. Oye, por cierto, ¿y qué relaciones tenéis con Ayuntamiento de Mahón? Ahí. Bueno, son buenas. Hoy he estado en la federación con María, una persona encantadora sin duda. Nos hemos reunido con Montes la semana pasada, otra persona también encantadora, la verdad. Y con el ayuntamiento no me he reunido con nadie más, eso es la verdad, pero las relaciones son cordiales. Buenas. Señor Rafa, bueno, yo The last one, okay. Yo cuando era joven jugaba fútbol con el Menorca, teníamos sede social donde había ping-pong, había futbolín y todo esto. ¿Piensa fomentar este tipo de instalación? Un momento, contesta, no contestes ahora, Manuel. Lo vas a hacer después de escuchar las últimas noticias. Gracias. ¿Has visto qué bien que ha quedado? Por cierto, yo he entrenado aquí fuera, que el día de mañana, si te va mal, pues siempre... Por cierto, de Puig, nuestra amiga como Mabel Pamela te manda recuerdos. Ay. Ahora volvemos, señores. Un beso. Gracias. Besos. Menorca en la Onda. Onda Cero. En el Café Desplà de San Climent trabajamos con alimentos frescos de calidad y de temporada. Nuestros platos estrellas son la perdiz con col, la caldereta de bogavante y el arroz de la terra, sin olvidarnos de nuestros menús diarios y nuestros menús especiales de fin de semana. Además, Tenemos servicio a domicilio de pizzas artesanas de lunes a domingo. Recuerda que también las elaboramos sin gluten. Café Desplá, en la Plaza de San Climent, número 6, abierto cada día de la semana. Teléfono de reservas para el restaurante 971-37-79-79. Y el teléfono de reservas para las pizzas 971-15-61-07. Séptima gala de los premios Onda Cero Menorca. El próximo jueves 18 de octubre, Onda Cero Menorca premiará públicamente a las personas y colectivos que con su trabajo contribuyen al desarrollo de la sociedad menorquina. Jueves 18 de octubre a las 20:30 horas en el Teatro Principal de Mahó, séptima gala de los premios Onda Cero Menorca. Premios patrocinados por Consejo Insular de Menorca, Jugueterías Toy Planet, Jean Chorigué, Coinga, Endesa, Opel y Ceasa Motor, Kelly, Balearia, Fundación Rubió y Tudurí, Barber Call Group y Bonin Sansó. Colaboran todos los ayuntamientos de Menorca: Bancamar, Coca-Cola, De Vins Menorca, El Paladar, Diario Menorca, Artiem Hotels, Grupo Tecnográfico y Teatro Principal de Mahó. Séptima gala de los premios Onda Cero Menorca. No te los puedes perder. Estados de Ánimo, el mejor tributo al canto del loco, llega a Menorca. El próximo sábado, 13 de octubre, a partir de las 23:30 horas, en Aquelarre Live Music. Una noche increíble donde disfrutarás de los grandes éxitos de Dani Martín. Venta de entradas en Aquelarre y Viajes Magón. Anticipada, 10 euros. Y en taquilla, 12. Estados de Ánimo, el mejor tributo al canto del loco, el sábado 13 de octubre en Aquelarre Live Music. Te lo recomienda Onda Cero y Europa FM. En Onda Cero, Menorca en la Onda. La 1:09, ya estamos de vuelta, Guillermo. Le estábamos metiendo mucha caña hoy al presidente del Sporting de Mahón, que no va a venir nunca más. Estamos con Manuel Rojo, presidente del Sporting de Mahón. ¿Se había quedado una pregunta en el aire, Rafa Ayala? Sí, se había quedado en el tintero, como se suele decir, si va a potenciar una instalación propiamente del Sporting Mahonés para la juventud, ping-pong, futbolín, etcétera, etcétera. Hay instalaciones, sin duda, para poderlo hacer. Eso sin duda, de hecho ya hemos puesto un futbolín. La idea también sería tener, si se pudiera, un sitio donde poder los niños ir a jugar a fútbol, las criaturas que vienen con los padres y madres, ¿vale? Y hay instalaciones para hacerlo y sería una gran cosa si pudiera hacer. La verdad es que lo he pensado, pero hay que mirarlo. Y ahora sí, the last one. Sería, ¿sí?, negativo si le dijera, ¿qué pasaría si no consiguiera dar en positivo? ¿Se sentirá usted satisfecho si en el primer año consigue? No, ahora no lo he entendido. Si consigues hacer qué, ¿te sentirás satisfecho cuando haya terminado la primera temporada con tu mandato? Sí, todo lo que sea un progreso, por pequeño que sea, siempre que sigamos como hemos seguido el año pasado deportivamente, si conseguimos progresar un poquito en cualquier rama, ya sería positivo, creo. No sé si me creerá, pero suerte. Muchas gracias, sí que le creo, Rafa. Muchas gracias. Presi, que... Diga. A ver si feo una paella popular. Lo farem, ¿eh? Estáis convidats. Aquí todo lo que sea, trincar. Ah, sí. De gañote... Estamos todos de acuerdo. Y el café, o sea, paella, café. Ese árabe, ¿no? Café árabe. Café árabe, por favor, pues hombre. No, ya no bebemos otro café. Somos cafeteros a casa, ¿eh? Sí, sois unos pelotas, pero vamos. Bueno, pues Manuel Rojo, presidente del Sporting de Mahón, muchas gracias por haber venido al estudio Onda Cero Menorca. Gracias a vosotros y ha sido un gusto. Apúntate en la agenda 7 de enero. 7 de enero. Que serán los 103 días. Bueno, será una fecha redonda. ¿Redonda? Serán los 100 días de mandato. Y espero que después de estos 100 días me haya perdonado el presidente del Sporting. Y será dentro de 100 días será más crítico aún, o sea que vente preparado. Empezaremos a afilar cuchillos. Afilar cuchillos, muy bien. Y no es una amenaza, ¿eh? O menos mal, es una promesa. Me parece bien. Muchas gracias, Manel, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Muy bien, pues mientras nos cambiamos de asiento, porque esto es el riguroso directo, Perfecto. Aquí están cerrando ahora un trato de aquí unos años. Sí, sí. Cuidado. Que no nos oiga nadie. Gracias, Manel. Gracias, muy bien. Siempre que interesante tener a grandes personajes de aquí de la, del fútbol. Del fútbol, aquí. Juan Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo lo llevas? ¿Estás en forma? Muy en forma. Hablando porque de grandes personajes. Yo creo que tienes un amigo que ha jugado en Primera División. Así es. Que ha sido futbolista y que ahora es entrenador. David Gallego, entrenador del Español B, del filial del Español. David Gallego, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Bien, todo en orden. Bueno, yo aquí te voy a presentar a un señor que se ha dejado un poquito de barbita unos días, que creo que sabe algo de fútbol. No sé si te suena este chico. No sé, si no me lo presentas. Juan Romero. Yo sé mucho, pero a un rapel no llego, ¿eh? Encantado, David, de que estés con nosotros. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy bien. Mira, siempre es una alegría saludar a un amigo y más a alguien... Bueno, que ha estado en primer nivel en el fútbol profesional y por eso te pedimos el favor de si querías entrar un día en Onda Cero Menorca, donde es una radio donde se puede hablar de todo, es muy agradable. Y bueno, a pasar un rato contigo, que nos cuentes varias cosas de tu experiencia, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Primero quería daros las gracias por dedicarme en este caso a mí un rato de vuestro programa, porque al final... creo que es importante y soy muy importante para nosotros y por eso te lo quiero agradecer, pues sobre todo personalmente, y que sabes que estoy aquí para lo que necesites. Muy bien. A ver, empezaremos diciendo que tú has entrenado al Español el año pasado durante 5 jornadas, pero anteriormente tú fuiste futbolista profesional y llegaste a Primera División en el Recreativo de Huelva, ¿no? ¿No fue así? Sí, así es. Fue, mira, una carga muy curiosa la mía, porque... Me llegó muy tarde, me llegó con 30 años en la Primera División, después de estar 2 temporadas en Segunda en Córdoba, y bueno, ese año ascendió el Recreativo a Primera con Luca Alcalá de entrenador, y bueno, y me dieron la posibilidad de poder, al menos poder estar en Primera División, pues yo siempre he dicho que yo no juego en Primera División, porque he estado ratos, pero sí que he estado, eso sí que... 10 partidos, jugué. ¿Verdad? ¿Jugaste? No me acuerdo, fueron muy pocos, tuve también 3 meses lesionado, bueno, a nivel de... es que no recuerdo si fueron 10, 11... Me quedo con la experiencia general, no solo con lo que si jugué más minutos, jugué menos, ¿sabes? Muy bien. ¿En ese momento, David, ya pensaste en ser entrenador cuando estabas en el fútbol profesional o te vino luego? Pues mira, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Yo siempre he sido una persona que he sido muy temperamental, muy impulsiva cuando jugaba, pero sí que es verdad que siempre me gustaba mucho el saber por qué hacíamos las cosas, ¿no? Siempre me había llamado la atención. No simplemente coges, juegas con tu talento, tus condiciones y escuchas entre todo lo que te dice y nada más. Me gustaba profundizar. Y fue todo fue a raíz de un año que coincido en Tarrasa, en Segunda División A, con Juan Malillo. Bueno, es una persona en el que a nivel de conocimiento es ilimitado, no te lo acabas nunca. Y con él, pues bueno, no sé, tuve muy buena relación. Y fue él, me engrescó mucho, porque me veía con mucha atención. Él no veía tampoco como nunca haya jugadores que estuvieran tan encima del entrenamiento y por qué se hacían las cosas. Y él me invitó, y por qué no acabas de sacarte los títulos, porque yo sí que había iniciado el primer y el segundo nivel. Y bueno, y a través de todo eso, pues bueno, parece que me dio como un impulso final. Sí, siempre hay alguien que nos inspira para las cosas, sí, ¿verdad? Sí. Oye, David, buenos días, soy Iván, aquí te habla uno de Sabadell. Hola, muy buenas, buenos días. Uy, esta semana guerra, ¿no? Claro, ahí voy yo, que nada, que con tu experiencia con el Tarrasa, ¿tienes algún derbi con el Sabadell por ahí o...? Sí, tengo alguno, evidentemente, como competí muchísimo en Segunda B y más en este grupo, pues sí que tengo más que un derbi, ya sabes que... Siempre os ganábamos, ¿eh? No, alguna vez no, ¿eh? Yo recuerdo ahí ganar, creo que con el Badalona 0-1. Sí, y no sé si marcó Gallego, ¿eh? Ahora tengo mis dudas, porque como hacía no recuerdo, pero bueno, con el Tarrasa siempre ha sido muy buenos derbis. Muy bien, Juan. Bueno, pues seguimos contigo, David. Estábamos aquí comentando, todo el mundo quiere hacerte preguntas, yo creo que... y decíamos, a ver quién le hace la siguiente. Bueno, te explico. Yo te haré, porque también creo que los colaboradores que están conmigo y el director del programa se merecen también pues bueno, el gusanillo de hacerte una pregunta, ¿no? Me parece que es lo más correcto. Entonces, en su día, cuando nos conocimos además, me acuerdo que me dijiste, mira Juan, voy a apostar por el fútbol, voy a dejar el trabajo, me voy a arriesgar. ¿Estás contento cómo te ha ido? Aparte de que supongo el apoyo familiar es importantísimo, pero ¿estás contento de cómo te ha ido desde aquella decisión? Sí, mira, Juan, al final era una situación en la que yo, en mi ámbito profesional, yo cuando dejo de jugar a nivel profesional, pues ya sabes lo que pasa, que tú sí que tienes un reconocimiento a nivel de jugador, pero entonces empiezas de cero, ¿no? Y ves que se te acaba la carrera o dejas ya de jugar a nivel profesional. Y cuando te quieres introducir en otro mundo, o sea, dentro del mundo, en el mismo mundo, en otra parcela, como es pasar de jugador a entrenador, pues ves que eres uno más de todos, ¿no? Y ahí costó mucho introducirme. Pasaron 2 años, no fui capaz de que nadie pues te diera una posibilidad para poder entrenar. Y bueno, y me tuve que dedicar a otro tipo de trabajo. Y en ese momento, pues sí que es verdad que apareció la figura de Jordi Dardín, que es un gran amigo mío, muy, muy amigo mío, porque coincidimos en el fútbol base del Español. Y encima éramos los que íbamos siempre juntos, hicimos mucha amistad. Y él entró en la coordinación del Español, un día me reúno con él, hablamos de cosas, le digo cuál es mi situación, que estoy trabajando, pero que me gustaría involucrarme un poco, o sea, estar un poquito más en lo que creo que yo podía aportar, que era en el mundo del entrenador. Y bueno, y me dijo, eso fue una etapa en mediados de diciembre, enero, febrero, y me dijo que bueno, que lo tendría en cuenta. Y bueno, y llegó el verano y bueno, y me dieron el, y a partir de ahí pues me dieron el juvenil directamente. Bueno, yo iba con la intención de colaborar con un infantil, con un cadete, lo que sea, sino introducirme un poco, si él lo creía oportuno y necesario. Pero bueno, yo siempre digo a los amigos, al final le dices tu situación, pero no piden nada, porque al final no obligo a nada, ¿sabes? Porque al final todo el mundo está jugando sus cosas. Bueno, y él decidió que me iba a dar el juvenil A. ¿Qué pasó en ese momento? Y ahí va bien la pregunta que me has hecho. Porque yo tenía muy claro, yo no podía recriminarme a mí en el futuro, decir que haber tenido esta oportunidad y que por dedicación y por tiempo no hubiera podido aprovechar. Quería que fueran por otras cosas que no fuera por tiempo y por dedicación. Por lo tanto, tenía que dejar de trabajar. Y así lo hice. Así lo hice, lo tenía clarísimo. Y si no hubiera ido bien, pues no me hubiera recriminado nada. Y es lo que yo, lo único que buscaba era eso. El no poderme recriminar nada, luego que no fuera por el día a día y el trabajo, pero no por tiempo y dedicación, por supuesto. Muy correcto, David. Nuestro colaborador, Tony Puig, te quiere lanzar una preguntita. Hola, David, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Aquí uno de Cornellá saludando a uno que jugó en el Hospitalet. Ah, pues mira, yo estuve viendo el Cornellá también. Me acuerdo que bueno, empezaste, porque el Hospitalet era como un satélite del Español, creo que en esa época. No, era el filial. Era el filial directamente. Antes vale. No se llamaba, en un momento que el Hospital era el filial. Correcto. Y luego ya dejamos de pertenecer a la entidad diferente y entonces ya se consideró Español, ¿ves? Correcto. Aquí somos muy pericos todos. Sí, mucho. Pues está bien. Bueno, pues mira, no hay muchos, ¿eh? Por lo tanto, ya está bien. No, que Iván te está tomando el pelo, que eso es ironía. Es que es culé. Anda, me cago en la Bueno, lo haremos poco a poco, Perico. David, una pregunta. A colación lo que decías a Juan, de que te arriesgaste, y tanto que te arriesgaste, porque tú entrenaste, pasaste de segunda catalana hasta que supongo te llamó la Río, tú entrenabas al Súria, el equipo de tu pueblo. Sí, bueno, en segunda catalana no tuve la suerte de entrenarla. Ese año que me llamaron habíamos ascendido a segunda catalana, pero no me dio tiempo a iniciar, porque ya empecé con el Español, pero estaba en tercera catalana. Pues menudo cambio, ¿no? Bueno, al final es juego, es fútbol, es interpretación, es gestión. No, el cambio, simplemente el cambio es lo de entorno y las condiciones en las que entrenas. Pero a nivel de entrenador, yo era una semana antes de ser nombrado entrenador del juvenil, era el mismo entrenador con los mismos conocimientos que estando en el Súria. Y qué satisfacción ver cómo Aarón, jugadores que has tenido tú y que han llegado al primer equipo, Melendo. Sí, eso te llena muchísimo, porque son jugadores que han estado en una etapa que creo para mí al final. La criba que hay del juvenil al Español, ella es la, creo que es la que es más determinante, ¿no? Es la que no nos podemos equivocar y es que el niño da el paso adelante y es donde están las apuestas. Y bueno, yo he tenido la suerte de estar en esta etapa, por lo tanto pues sí. Coincidió con jugadores de estos de muchísimo nivel y jugadores que irán saliendo y puedes decir estos que están en Español, como Roca, Melendo, Aarón, ahora está Les López, está Pipa, está Puado, marchó Margual, marchó entrenar también, acabaron jugando en la división 1 en el Granada y otro. Y otro, pues ya sabes que está cedido del Sevilla, sí. En Zaragoza, está Polirola que está en la Juventus también, que ahora esto en Sassuolo. Fue traspasado al Sassuolo. Este es muy buen jugador, sí. Bueno, pues estos son jugadores que lo has tenido y al final, pues mira, más que me llena el haber estado, porque al final tú aportas un granito solo de ellos, pero te sientes muy realizado, ¿no? Al final, pero sobre todo me siento realizado porque he tenido la suerte de que todos estos han mantenido una relación conmigo y una relación, bueno, que va un poquito más allá del entrenador. Pues, bueno, eso me hace llenarme porque yo creo que consideran que algo les ha aportado, ¿no? Genial. David, una cosa que nos interesa a todos los que estamos aquí es que el año pasado asumiste el papel de la primera división, que creo que es, bueno, el momento más importante, digamos, en tu vida como profesional del fútbol, como entrenador me refiero. Sí. Hiciste 13 puntos de 15. Sí. ¿Tuviste ofertas para salir, sin embargo, preferiste quedarte en el filial? ¿Cómo fueron esos momentos? Es decir, porque yo considero que uno, cuando hace ese papel en primera división y como novato, y perdóname por la expresión, pero la realidad no, como entrenador. Es que novato, es que exactamente, pero bueno, entre comillas lo de novato, pero sí que tú hiciste un gran papel. ¿Te sentiste reconocido? A ver, al final, yo me siento muy reconocido. Mira, al final no hay mayor reconocimiento que es el que te dan tus jugadores. Tus jugadores día a día son los que reconocen tu trabajo. Y mi mayor crecimiento no fue conseguir, porque al final no lo consigo yo. Yo puedo aportar un poco, al final el que, yo siempre digo, el que se cansa, el que interpreta, el que acierte, el que se equivoca, es el que está en el verde. Yo también puedo ayudar o no ayudar, ¿no? Pero al final son ellos, las decisiones las toman ellos. Por lo tanto, los puntos evidentemente que los consiguieron ellos. Pero la mayor gratificación, el mayor elogio que puedo tener yo es que en estos tipos de jugadores, que son jugadores top de muchísimo nivel, como puede ser, bueno, pues te digo... Sentirte respetado, para que nos entendamos. No, más que respetado, porque eso está evidente, porque son profesionales con la Compino, es que públicamente se manifieste de que te ven preparado para poder seguir el equipo y continuar. Pues ese es el mayor reconocimiento que puedo tener. Porque como no hay prisa en este mundo, porque un día está y un día no está, pero que estos mismos jugadores, que bueno, pues te hablo de Diego López y compañía, que se manifiesten públicamente con los jugadores que han tenido y los partidos y los campeonatos los que han disputado tanto aquí como fuera, y que ellos te vean capacitado como para entrenar los otros años, te digan públicamente, pues no hay mayor reconocimiento que eso. Entiendo que si te lo vuelven a pedir lo cogerías otra vez. Hombre, al final trabajamos para estar en lo más arriba posible. Por eso, claro. Juan, yo soy una persona ambiciosa al final, pero una persona ambiciosa en la que no me marco objetivos que no se puedan dar, y eso te llega y te llega, y será una consecuencia de tu trabajo y sobre todo una consecuencia de que algún iluminado que apueste por ti. No hay más, al final necesitamos que alguien apueste por ti. Pero yo siempre he dicho, al final hay que estar preparado para todo, para tener en segunda vez, para estar en el paro, para tenerte que irte fuera, para poder tener en primera división, sin buscarlo, porque al final yo no me marco objetivos. Mi único objetivo, esto es cada año, es que cuando acabe la temporada, yo haya sido otro, que yo haya crecido como entrenador o que haya experimentado cosas que me sirvan para formarme como entrenador. Es lo único que me puede valer a mí, lo demás no depende solo de mí, pero el crecer sí. Muy bien, David, y ya para acabar, Rafa Yela te hará la pregunta, va a poner la guinda final a la entrevista. Encantado de saludarle, David. Igualmente. Yo le quería hacer una pregunta, conocedor usted del fútbol menorquín y conociendo la idiosincrasia de los clubes, en el caso de que de hipotético de que le dieran la dirección deportiva de un club, ¿de qué manera enfocaría el trabajo? Bueno, mira, está hablando hipotéticamente. Al final, cuando llegas a un sitio, tienes que saber. En gestión no puede ser la misma si yo inicio de temporada, con qué tipo de jugadores, en qué tipo de situación, con qué tipo de ciudad, con qué tipo de entorno. Y no es lo mismo empezar una temporada como estar 5 partidos, como estar 10. Al final es un proceso de adaptación en general. Yo tengo una forma de trabajar, evidentemente, con los míos, pero todo se adapta a lo que tenga. Y yo tengo que adaptarme lo máximo posible entre cómo trabajo yo y lo que tengo y lo que me dan, pero no solo desde el propio jugador, sino de todo el entorno que nos rodea, y a partir de ahí gestionaría. Por lo tanto, es una hipótesis que como no la estoy ni en ese momento ni la puedo evaluar porque me faltan factores, pues no te la puedo decir. Gracias. Muy bien, bueno, pues... Oye, David, ¿qué tal con Rubi? Bueno, pues mira, con Rubi, pues mira, pasa una cosa que es muy curiosa. Somos íntimos de muchísimos años, con muchísimos años, íntimo, no amigo, íntimo. Y da la casualidad que coincidimos hoy aquí, él como máximo exponente y yo estoy un paldito por debajo. Por lo tanto, pues fenomenal. Pues mira, yo a Rubi lo conocí cuando cubría la información del Sabadell, estuvimos varios años. Sí, no sí, tuvo sí, suerte sí. En el Sabadell, pero siempre tengo un muy buen recuerdo que lo que él siempre inculcaba a sus jugadores era el fútbol y la metodología que utilizaba. Me acuerdo que era la época de Guardiola y claro, en segunda B no es primera división y no tenía los jugadores, pero él ya intentaba jugar al toque. Y es siempre una muy buena imagen, un gran entrenador y sobre todo un muy buen tío. Bueno, yo como te puedo hablar como persona, como entrenador, no me escuchas hablar de entrenadores, ¿no? Son muy respetuosos, cada uno propone unas cosas, lo gestiona de una manera y sobre todo lo entrena de una manera, porque al final la diferencia no es que tú propongas jugar de atrás, sino cómo juegas y lo más importante es cómo lo entrenas para que jueguen así. Para mí está la clave, ¿no? Porque decir que yo juego de atrás está muy bien, pero si no sabes lo que buscas, no sabes por qué lo haces, no lo entrenas, no tal, o no sabes entrenar todo eso y no convences, pues puedes decir que puedes jugar como quieras, pero eso no sale, ¿entiendes? Entonces, y discrepo una cosa, en segunda vez, siempre catalogamos las categorías del coche, tiene que jugar de una manera o de otra, yo discrepo totalmente, yo tengo buenos jugadores, yo puedo jugar a fútbol, y la categoría está muy bien, la categoría es segunda vez porque es segunda vez, pero eso no quiere decir que no pueda jugar a fútbol. No, pero el problema es que no tenía plantilla tampoco para jugar a fútbol. Bueno, entonces ya no me meto. Yo creo que es tan inteligente que si juega a fútbol es porque tenía plantilla. Otra cosa es que al final, ¿qué valoramos? Que cuando vemos los resultados decimos si uno es bueno o malo, ha hecho un buen trabajo o no lo ha hecho. Y a veces no es así. En el fútbol el único trabajo que aun haciendo las cosas muy bien puedes perder. Muy bien, pues David Gallego, entrenador del filial del Español. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero Menorca en el penalti. Y muchísimas gracias a vosotros. La despedida, Juan Romero, todo tuyo. Nada, David, que muchas gracias. Que a vosotros, creo que han quedado todos encantados de ti y espero que los oyentes también. Que si te valoro por una cosa, y te lo digo públicamente, es por la humildad que has tenido siempre y lo que me has ayudado en los momentos que me tuviste que ayudar. Y bueno, espero algún día poder ayudarte yo y siempre que me necesites, aquí estoy. Págale un chuletón. Tienen deuda venir a Menorca y lo sabes. Ahí, de ahí. Vacaciones. Sí, es verdad, ahora sería oportunista decir, hombre, Juan, que Menorca. Pero es verdad que me... Este chuletón es de Juan Romero, no es mío. Es que me lo ha dicho hace mucho tiempo que me lo ha dicho, por lo tanto no soy oportunista porque es la verdad. Lo podía dejar muy bien, pero es que es la verdad que me lo dijo hace tiempo. El problema es tener. Una fecha. Un poquito de tiempo y una fecha. Y ceder algún jugador del español también, una cesión. Ahí, claro, ahí ya, como entenderán. No, te digo, es que no depende de nosotros. Nosotros nos dedicamos a entrenar al grupo que nos da. Y a partir hay otra gente que está por encima, de dirección deportiva, que es la que decide quién se queda en plantilla y quién va cedido. ¿Eh? Sí, nosotros simplemente entrenamos, intentamos que crezcan a nivel del día 1 hasta que acabe la temporada, que haya habido un crecimiento tanto en lo colectivo, pero sobre todo en lo individual, porque al final las apuestas son para meterlo en primera división, no para que David Gallego haga una gran temporada y que luego no valga ninguno para primera división. Grande, pues, David. Mal trabajo. Perfecto, David, pues muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, David. Perfecto. Adiós. Y después de este momento perico que hemos tenido aquí adoctrinando al personal. Esto Fito y Fittipaldi la eligió Juan Romero para su sección. Yo de Juan me sorprende una cosa. Adiós. Ahora nos hemos de poner serios. Venga. El día claro. Lo he pensado, este es en un pueblo de la isla. No, ese es un máquina de entrenador, es muy bueno. Pero estaría bien una categoría inferior del español, no estaría mal, Juan. Pudieras ver de manat. No le metas en jardines, que le está muy bien en la zona menor que aquí. Bueno, nada, y en la Unión. Un cadete. Bueno, que nada, que si te vas algún día que juvenil. No pasarás alguna entrada. Bueno, en español. A ver, algún descenso. Venga, Juan Romero, primera regional y tercera. Bueno, pues después de este, creo que gran momento que hemos vivido en la radio todos, hablando con David Gallego, vamos ya al fútbol nuestro, al amateur, que no por eso deja de ser menos importante. Y empezaremos con tercera división. El otro día ya comentábamos que el Mercadal era un buen campo para dar la sorpresa, aunque pareciera que era del todo imposible, y durante muchos minutos el Mercadal fue ganando el partido y lamentablemente en los últimos 5 minutos le remontaron. Evidentemente la calidad del Mallorca supongo que a última hora debía hacer mella y en eso muchas veces es difícil pararlo para los jugadores propios e incluso para el propio entrenador, pero seguro que un equipo que ha ido ganando al Mallorca es que tiene capacidad para ganar próximos partidos. Y el próximo partido que juegan con el Ferriolense a las 4:30. El Ferriolense, si podemos decir algo por los datos que vemos, es que es un equipo que le cuesta hacer gol, con lo cual a poco que el Mercadal perfore la portería contraria, creemos que el partido se lo puede llevar. Estos deberían ser 3 puntos, ¿no? A la buchaca, Juan. Es que yo creo que ya más que los jugadores y el entrenador del Mercadal no lo debe desear nadie. Es decir, llega un momento que Necesita sumar de 3 en 3. De hecho, David Gallego ha dicho una cosa, que el fútbol es de las pocas cosas que, por muy bien que lo hagas, a veces no ganas. Entonces, a lo mejor el Mercadal creen que están haciendo las cosas bien y las están intentando y no les salen, y llega un momento que, aunque juegues mal, tienes que ganar. Porque al final, mientras las clasificaciones se lleven por los 3 puntos, no hay otra manera de ir ascendiendo. Yo creo que esta semana es el partido clave para empezar a subir posiciones. Muy bien. ¿Regional? La regional. La semana se han dado estos resultados en la regional menorquina. Midjord 1, Unión 1. Sami 0, San Luis 0. Sporting 0, Peña 0. Y Alayor 4, Ciudadela 3. Comanda la clasificación el Sami y el Alayor con 7 puntos, Sporting con 5 y Ferrerías con 4, que serían ahora mismo los 4 equipos que entrarían en la fase final de la Copa. Muy bien. ¿Tienes algo más en el tintero? ¿Lo tenemos bien, Juan? Bueno, si después hablamos un poco de fútbol de primera división. Luego los metemos a tertulia. Estaremos a la tertulia. La noticia de última hora, en el Mundo Deportivo la publican, y no es coña, ¿eh? Ah, vale. Bartomeu, 2 puntos. Pogba seguirá en el United y Messi acabará su carrera en el Barça. Pues entonces, es impresionante. Messi se va. Impresionante. Es que es muy gafe este tío. Es impresionante. Llegar a esta conclusión hoy. Es brutal, ¿no? Bueno, es pelotas fuera, como siempre. Bueno, yo pienso que esto tiene que ver con que es posible que con la destitución de... la posible destitución de Mourinho, el entrenador que suena también para el Manchester es Zinedine Zidane. ¿Ah, sí? O Thierry Henry también. Entonces, Thierry Henry no lo había oído, ¿no? Pero si sonaba Zinedine Zidane, ahí puede tener mucha fuerza para retener al crack. Zidane viene con notas altas, ¿eh? Y títulos, ¿eh? Es un gran entrenador y además con una larga trayectoria como futbolista y que sabe mucho de fútbol. Pero juega la plantilla del United, no es la del Madrid, ¿eh? No. Pero curiosamente no oigo a mourinistas, aquellos que eran del Madrid, alabando la figura de Mourinho desde hace mucho tiempo. Qué cosas, ¿eh? Bueno, lo dejamos para la tertulia, porque sí, haremos tertulia. Lo haremos ahora. Pau Puig, Liga Española. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, siguen siendo mañanas que no he comido, ¿eh? Muy bien. Pues nada, esta semana tuvimos doble jornada de Liga. Se disputó la sexta y la séptima jornada. Y bueno, una jornada que lo que ha conseguido estas dos jornadas ha sido como apelotonar un poco la zona de arriba de la clasificación. Los tropiezos del Barça, tanto en casa del Leganés como luego en casa contra el Bilbao, pues han hecho que se queden 14 puntos juntamente con el Real Madrid, que queda el Sevilla, que viene de un par de dos semanas espectaculares en las que ha metido 14 goles, creo, en total. Pues bueno, que ha acercado muchísimo y ha apelotonado, ¿no?, todo lo que es la zona de arriba. Bueno, como breve repaso, decir eso, ¿no?, que el Barça perdió el primer partido contra el Leganés por 2-1. Sí que es cierto que llevamos unos días en los que no sé cómo lo veis, pero el Barcelona parece que no acaba de arrancar, no está jugando tampoco como otros Barças que hemos visto en otras temporadas, que no acaba de tener esa profundidad que había tenido antes. Los errores defensivos también provocan que el equipo haga un poco de aguas y sobre todo un Piqué que está muy desafortunado últimamente y que ha provocado que haya muchos goles. No juega a nada el Barcelona actualmente. Vi la primera parte contra el Athletic de Bilbao, vi un rato y era decepcionante. Lo de Piqué, si no recuerdo mal, en la primera jornada o en las dos primeras jornadas ya hablábamos aquí que no estaba, y no pasa nada por sentar a Piqué en un partido. Si rotan los demás, no entiendo por qué no. Pero hay jugadores que parece que no. Que tienen bula, sí. Sí, no son insustituibles. Vacas sagradas, antes de decir. Bueno, sí. Es que ¿a quién pones? ¿Pones al Lenglet? Pues sí. Por ejemplo, sí, que venía de una gran pretemporada, sí. A mí no me acaba de gustar tampoco el Lenglet. Personalmente, es una opinión personal, pero me parece que no es un central. Entre un mal Piqué y un normal Lenglet. Sí, desde luego. Yo como habéis ido escuchando durante todos los programas que hemos ido haciendo, siempre he hablado de que veníamos de un año de Mundial, en el que sí que es normal, que hay equipos grandes pues que tienen muchos internacionales, que es posible que puedan tener bajadas. Pero una cosa es un estado de forma... que no es el adecuado, porque también solo hemos podido ver, por ejemplo, a Luis Suárez en el arranque de temporada, ¿no? O en otros equipos como el Madrid y el Atlético, pero realmente lo preocupante de este Barcelona es la poca profundidad que tiene, la precisión que no está siendo lo que toca y que realmente pues no es capaz de generar el juego y las ocasiones. Pues sobre todo, es un equipo como Barcelona tiene que generar ocasiones. Luego ya podemos entrar en si entran o no entran. Hombre, tienen capacidad para generarlas y no se está haciendo. Digo yo que las ausencias de Cristiano Ronaldo e Iniesta tenían que notarse por algún lado. Yo creo que tanto Barcelona como Madrid ahora son menos equipos que antes. Y eso también se va a notar en Europa. Creo que es el momento. A ver, el Barcelona y el Madrid llevan 10 años en el top. Digo yo que algún momento. Bueno, pero esto acaba de empezar. Igual los estados de forma, cuando pasa el mes de enero, cambia. Yo creo que la baja de Cristiano es más determinante que la de Iniesta. Más que nada porque te aporta el gol y en los momentos decisivos. Yo no estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Para mí, y esto además lo comentábamos con Juan Romero la semana pasada cuando fuera de micros, y es que tú quitas a un jugador como Iniesta, como a Xavi del FC Barcelona y traes jugadores pues más de picar piedra, pues al final no tienes jugones, no tienes, y eso se va a resentir. O sea, sí que es cierto que el Barcelona, el Madrid ha perdido a Cristiano Ronaldo, que es un jugador de gol, pero cuando hablamos de creación de juego, Iniesta era muy relevante, quizá no en la última temporada no tanto, pero se nota cuando tienes a un jugador como él en el campo, y sobre todo a la hora de marcar el ritmo de jugar a la pelota. ¿Sabes? No sé cómo lo veis vosotros, pero realmente pienso que el problema que ha tenido el Barcelona es que no ha reforzado el área de creación de juego. Pero también podemos hablar un poquito de los otros equipos. Sí, claro que sí. Hasta las narices ya de hablar del Madrid y del Barça. Pues nos dejas que llamemos a Toni Rubio, a Alex Urbina y hacemos ya con la tertulia todo. Bueno, sí, claro, cómo no. ¿Sí? ¿Lo hacemos así? ¿O quieres que hagamos los...? Puig quiere hablar del Barça y del Castilla. Por supuesto. ¿O quieres que hagamos...? Sí, ¿lo hacemos así? Como el director comandante. No, pero... sí, venga, sí, vamos a llamar a Toni Rubio, que ha tenido un combate, que vimos... Super combate. Bueno, super combate tampoco porque fue corto. Bueno, le metió... Toni Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Oye, enhorabuena, nos enviaste un vídeo, estábamos cenando con Toni Puig, estábamos en Sombou. A partir de ahora, Toni 37 segundos. Toni 37, oye, ¿le has metido un caón 37 segundos al chaval? Bueno, en verdad, fui a ejecutar un middle kick primero de derecha, vi que le entró, entonces vi que se descubrió un poco el hígado, entonces aproveché con el cambio de paso y saqué un middle kick desde la distancia media, le llegó al hígado y mira, pues tuve la suerte de que cayó. Pero oye, Toni, a ver, esto es muy aburrido. Si te preparas toda una semana y en 37 minutos... En 37 segundos lo dejas ya listo. Bueno, es que esto es lo que tiene el profesional. El profesional ya cuando tenemos un nivel, miramos mucho, no vamos tanto a pegarnos y vamos a buscar más el hueco para... lo que te digo, hacer el daño más posible para acabar el combate rápido. Oye, y como siempre tu mujer ahí es sacándolo todo. ¡Vamos, Toni! Sí, ya la había tumbado y seguía diciendo ¡vamos, Toni! Pero déjalo, criatura. Pero bien, fue un buen combate, yo estoy muy contento. Ahora tengo nuevos proyectos en Italia. En enero he cerrado una velada muy importante con un gran promotor, Carlos Barbuto. Y bueno, y tengo posibilidad de entrar en Bellator Kickboxing en Italia también, que eso también es una gran noticia. Nos lo irás contando. ¿Está Chus contigo? Sí, la tengo aquí, a mi mujer. Dile que tiene una voz muy bonita, cuando grita, ¿eh? Sí. ¡Oh, te anima! Sí. Se le nota con la fuerza ahí. Dile que intimida. Oye, Toni. Dime. Toda la pasta que cobras la cobras en 37 segundos. ¡Y feliz Navidad! La verdad que sí, la verdad que, bueno, que realmente te pagan para hacer los tres asaltos o lo que hayas pactado. Pero si la acabas antes, pues bueno, cobras antes. es impresionante. Yo no conocía. Pero, ¿tú sabes quién es la representante que iba a cobrar a la caja? No, se lo hago a Iván la pregunta. ¿Sabes quién es el representante de Toni? ¿Quién va a cobrar? Su mujer, ¿no? Sí, señor, correcto. No, en 37 segundos yo creo que es la persona que más gana en el mundo. Ni Messi. Ojalá todas sean así. El próximo rival que me toca es bastante mal tú. Y te reía de mí que yo hacía el programa corto, ¿eh? Pero es que además lo gracioso es que la semana pasada cuando estuvo aquí en Onda Cero decía... Bueno, es que voy a competir... Con un animal. Con un animal, es un tío muy grande, veremos, tal... Y luego resulta que le pega una patadita... Sí, pero vaya patada le metió, ¿eh? No, pero primero fue el golpe. Primero fue el golpe que le llegó al rostro. Él se dejó de cubrir y entonces vino la patada. Toni, como todo lo hagas igual de rápido... Bueno, intento, por lo menos en faena intento ser rápido, ejecutar rápido las acciones y no complicarme. No me gusta que me peguen muchos. Perfecto, bueno. Tony, muy bien. Pues bueno, ya ¿estás aquí la próxima semana en Menorca o estarás fuera todavía? No, llego el día 11, ahora me voy a Holanda con mi team allí, con Bert Cops y compañía. Y me tiro allí una semanita entrenando con ellos fuerte y preparando cosas, nuevos proyectos también que tengo con ellos. Sí, porque esos sí que son bigardos también, ¿eh? Sí, sí, ya os mandaré vídeos, veréis con los bichos que me pego. No, por eso. Lo estamos deseando. Tengo unas ganas de salir de noche con Rubio, porque voy a vacilar a todos. Los vas a vacilar a todos. Voy a vacilar a todos, que hasta la policía no he dicho nada. Perfecto, Tony. Bro, un abrazo, cuídate. Un abrazo, Tony. Un abrazo a todos, ¿vale? Chao. Venga, familia, nos vemos el día 11, llego y para el próximo día del 11, el lunes estoy ahí. Con al vos. Ataque, bro, cuídate. Venga, un abrazo chao. A todos. Chao. Bueno, y ahora, ¿sabéis a quién vamos a llamar? ¿A quién vamos a llamar? A nuestro runner number one. Al señor Urbina. Al señor Urbina. El señor Urbina, ¿sabes lo que hacía el otro día? Cuando vosotros estáis comiendo, durmiendo y todas estas cosas, ¿sabes cuántas horas se tiró corriendo? Espera. No te vaciles. ¡Como tú! Como yo, claro. Vale. Todos. Sí. Igualito. ¿Tú te tirías 18 horas corriendo por montañas? Yo vi el vídeo cuando llegaba y ya me cansé. Pues es que ahí llevaba 18 horas. Ya, por eso te digo, no quise ni pensarlo. Y por ahí nos dice Iván que todavía no lo tenemos, Alex. Es que 18 horas, sigue corriendo. 18 horas es... Una cosa son 18 horas por plano y otra es por los Pirineos. No. Sí. Yo me acuerdo una vez que corrí 18 kilómetros y cuando paré me pensaba que las rodillas me tocaban el tobillo. ¿Sabes? Pues ahora lo saludamos. Alex Urbina, nuestro running ultra runner de confianza. ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos lo que has hecho. 110 kilómetros, 1000 participantes por las montañas del Pirineo. Venga, dinos cuántas horas has estado. Pues estuve 18 horas corriendo. ¿Solamente? Jolín, qué solamente, poco. Solamente. Jolín, bueno, 18 no, 17:59. 19, ah, ya, 17:59 no, con 19 segundos. Esto ya es otra cosa. Sí. Porque quise bajar al final 18 horas porque era un objetivo bonito. Y nada, estuve en una carrera, como tú bien has dicho, de 110 kilómetros, que se llama la Ultra Pirineu. Y bueno, más que nada no estaba entrenado porque llevaba un tiempo parado, después de lo que expliqué ya la última vez que fui al vuestro programa, del Mont Blanc, que me retiré. Y dije, mira, te quiero hacer una carrera para resarcirme de la retirada. Y mira, me apunté a esta última hora, una carrera de primer nivel mundial, y bueno... Al final me fue bien. Entonces podemos decir que estás por encima del top 100 de corredores ultrarunner, porque si has quedado en el 92. No, pero bueno, no era ningún mundial ni nada así, pero bueno había bastante nivel, sí, había 1000 corredores. De hecho, según he leído en la prensa, se retiraron el 38%, que es mucho por las condiciones que hubo, porque tampoco hubo unas condiciones muy, muy malas. Y se retiró el 38%. Entonces, haber terminado para mí ya es un honor. Y mira, quedar entre los 100 primeros, pues mucho mejor. La verdad es que sí. Y además, disfrutando todo el rato, olvidándome de las posiciones y de todo. Y la verdad es que muy bien. O sea, Alex, tú estabas disfrutando tranquilamente y en el kilómetro 100 dijiste, voy a bajar de 18 horas. Venga, vamos a bajar. Claro que sí, solo llevo 100 kilómetros corriendo. No, qué crack. La verdad es que en el kilómetro 70 y algo, en Gósul, que es un pueblo, allí ya noté que la falta de entreno de este último mes. Hasta el 70 más o menos iba tirando. Hostia, notar que te falta entreno a 28 no, kilómetros de la meta, tela, ¿eh? En el 70 empecé a notar que las cosas no iban bien del todo y dije, mira tú, pues de hecho estuve en el avituallamiento 20 minutos con mi novia y tal, comiendo, animando a otros corredores que se retiraron, que eran amigos míos, estaban ahí a punto de retirarse, y digo, pero vente conmigo, que vamos a disfrutar lo que queda de la carrera. Sí. Y mucha gente, cuando ve que no obtiene la posición que quiere, pues a veces se vienen abajo y tal, y como mi objetivo no era ninguna posición, pues dije, vente conmigo, les dije a los amigos, y bueno, al final se acabaron retirando, pero bueno, yo como solo iba a disfrutar y me da igual lo demás, que solo quería terminar, entonces disfruté y es lo que cuento también, no todo es posición y la verdad es que está bien también. Oye Alex, de tanto en cuando. Y aunque ibas a disfrutar y todo esto, pero más o menos, sí. Más o menos no, supongo que sabrás, ¿a cuánto te salió de media el kilómetro? Para que nos podamos hacer una idea, ¿no lo sabes? No, ahora mismo no lo sé, porque ¿sabes lo que pasa? Que en estas carreras no nos medimos la media, porque más que nada eso es más para asfalto, ¿sabes? Uh-huh. Como para una maratón de asfalto o algo así. Ellos son pero desniveles no, de montaña. Claro, vosotros vais más que nada al global, ¿no? A los desniveles. Sí, nosotros vamos, por ejemplo, yo qué sé, si 10 kilómetros por hora sería, por ejemplo, 100 kilómetros, 10 horas sería 10 kilómetros por hora, más o menos. Uh-huh. Entonces será, no sé, 8 kilómetros por hora... algo así, 7 kilómetros por hora, no salen medias así, más o menos. A los de nivel mío, los nivel top, capaz que aguantan 10 kilómetros por hora, 110 kilómetros, que eso ya es otro nivel. Sí. Bueno, Alex, pues enhorabuena desde aquí, tus compañeros, que somos tus compañeros. ¿Eh? Sí, claro que sí, tengo ganas ya de volver por ahí, por Menorca. Pues dile a tu hermano que se espabile con el Mercadal. Que le meta gaña, el Urbinita, el Urbina Pereña. Le volvieron a perder, me vaya, vaya tela. Oye, conocí a tu padre en persona el otro día, ya te lo dije. ¿Eh? Sí, ya me lo dijo. Bueno, le mando recuerdos, que nos está escuchando por aquí también. Sí, seguro que sí. Un abrazo. Aunque no sabe que entraba hoy. Un abrazo y muchas gracias, Alex. Muchas gracias, un abrazo a vosotros. Y un apunte de nuestro árbitro amigo Tony Andreu, nos dice que hoy a las 9 de la noche en Gol TV, Celta Getafe, arbitra el señor Guillermo Cuadra Fernández, Comité Balear, gran amigo y gran persona. Gracias, Tony, siempre al quite por WhatsApp. Animaremos al árbitro. Y partido que tenemos que tener en cuenta, ya que el Celta de ganar se colocaría también en la tabla, conseguiría subir un poquito y podría llegar hasta la cuarta posición, arrebatándosela al Atlético. Hay un jugador del Celta que lo hubiera fichado hace años, que es Iago Aspas. ¡Qué pedazo jugador! ¡Ostras, qué jugadorazo! ¡Qué jugador más desaprovechado! Yo la verdad que este año he disfrutado muchísimo viendo partidos del Celta, y sobre todo con la dupla de Maxi y Iago Aspas. Tertulia, penalti, todo vuestro. Te voy a decir algo. Iago Aspas ya jugó en un top como fue el Liverpool y como fue el Sevilla, y Iago Aspas es un jugador del Celta, tal que así te suena. Lo mismo que Aduriz no fue un top en los equipos Mallorca, Valencia, uh-huh, y si lo fue en el Athletic, son jugadores que tienen que jugar en un determinado club. Tony Puig, entre Iago Aspas y Munir, ¿con quién te quedas? Iago Aspas. Entre Iago Aspas y Dembélé, ¿con quién te quedas? Iago Aspas. Gracias. Muy bien, muy interesante. Bien. Interesante debate. Oye, bueno, es que son jugadores totalmente diferentes. Que hay Champions, ¿eh? Tenemos Champions esta semana. Sí. El Barça volverá un nuevo fichaje de colaborador, ¿no? En Champions. No se sabe, ¿no? No sé ahora por dónde vas. No digo nada. Estás fuera de onda. Bueno, pues el Barça juega contra bueno, hablando de pericos, contra Mauricio Pochettino, que tiene unas ganas al Barça como pocos. Y nos van a meter lo que la del pulpo. Bueno. Messi se centra en la Champions este año, ¿eh? Me da un miedo este partido, es el típico partido que te meten un 4-0 glorioso. Como el año pasado el Real Madrid, que le cascó 3. Rafa ya la está haciendo la siesta por aquí detrás. No, yo estoy un placer oler a radio, con esto tengo suficiente. ¡Oh! Y aparte vosotros entendéis mucho más que yo de... Me han gustado mucho tus preguntas, este tema. Rafa. Lo digo en público. Te lo agradezco. Y yo no he querido participar en la tertulia por una única razón. No sigo últimamente el fútbol y seguramente mis opiniones estarían fuera de lugar. Bueno, pues mira, hoy como hemos tenido a un bregador del fútbol como David Gallego, que se ha partido la cara en Segunda B y en Segunda División, vamos a hacer un honor a los equipos pequeños, porque en esta liga de las estrellas, estas ligas millonarias, en estos presupuestos desproporcionados para la vida normal y real, la presencia de Getafe, Huesca, Villarreal, Girona, Eibar, le da un toque a la liga más realista. ¿Cómo estáis viendo a los nuevos equipos de Primera División? Yo, sinceramente, este año lo que estoy viendo es una liga mucho más competitiva que lo que habíamos tenido en años anteriores, ¿no? Y pienso que también es bonito. O sea, yo, el poder ver una liga en la que puede llegarte un día un Leganés y darte, porque realmente el Leganés es un equipo que está abajo, pero que juega bien al fútbol, ¿no? Y bueno, eso para mí es importante, el que haya un poco de rivalidad y de no saber cómo va a salir un partido. El Eibar es un equipo que me encanta cómo juega al fútbol, igual que el Betis. Me parece un equipo sensacional este año. A ver, el Betis tiene un presupuesto bastante alto, ¿eh? El delantero Loren es muy bueno, este chico. Loren Morón. Tiene gol, pero para repartir. De hecho, los dos últimos partidos sale de suplente y es el que mete el gol. Bueno, y Tello, que está haciendo unos partidazos con el sí, el chico ese nuevo que han fichado, Lo Celso, que estaba en el PSG, también hizo un partidazo ayer. Es que ayer vi el Betis. Es un equipo que con Quique Setién, la verdad es que juega muy bien. Juega un fútbol vistoso y da gusto verlo jugar. Sí, que da gusto. Iván, te voy a hacer una cosa que te voy a hacer una cosita que te va a gustar. Te voy a improvisar un Pucho en la Onda. En 20 segundos vamos a reír un poquito. Señor Toni Puig. Pucho en la Onda. Hola, buenas tardes. Doctor Planetario, tiene 20 segundos para contar la actualidad. Alejandro Valverde, campeón del mundo. Siguiente. El fútbol, el baloncesto femenino, medalla de bronce frente a la selección de Bélgica. ¿Y el oro fue para? El oro fue para Estados Unidos ante Australia. Muy correcto. Siguiente. Gran victoria. Primera victoria de una mujer en un campeonato del mundo de motociclismo. Ana Carrasco consiguió la victoria en el Mundial de Supersport. No lo puedo pillar. Mira que le he dicho que no tenía sección esta semana. Se la improviso y se lo sabe todo de memoria. ¡Pude contigo! Es una manera muy digna de acabar. Y te preguntas por qué no entraba. Es un máquina, ¿eh? Una máquina Total 4. Pero Total 4. Antes de irnos, mañana Manchester United-Valencia a las 9 de la noche, a la misma hora CSKA de Moscú-Real Madrid, y el miércoles Atlético de Madrid-Brujas a las 9 y el Tottenham-Barça. Ahí queda dicho. Ahí queda la. La semana que viene más y mejor. Más y mejor. Muchas gracias. Hasta gracias. Siempre. Hasta luego. Gracias, un abrazo. There's a reason why they watch all night long.